¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Grace, como ya saben, y pues hoy estamos en compañía de un gran invitado. Hoy José Andrés no nos pudo acompañar, pero estamos muy felices porque, como decía, la importancia del caso nos ha dado esta oportunidad de estar con un gran escritor y alguien que también es un gran ejemplo para todos los que nos están escuchando. Bienvenido a Sacándote los Cucos, porque así es como empezamos este día lunes, ya empezando otra semana, gracias a Dios. Entonces vamos a comenzar con el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Muy bien, referente al invitado que tenemos el día de hoy, el pensamiento de la semana es: el buen lector es aquel que al terminar un libro es capaz de escribir una página más. Y es por eso que damos la cordial bienvenida aquí a Patricio, escritor de este nuevo libro, El Jardín de los Ciervos. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¡Qué bien! ¿Qué tal? Bienvenido a Ecuador y bienvenido aquí a Sacándote los Cucos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hacía 10 años que no estaba en Ecuador. Encontré un país muy bonito, ordenado. Y también encontré un clima que yo calculaba que iba a ser más cálido, pero estamos entrando en épocas de frío. Claro, sí. Sí, Patricio. Y bueno, estamos alegres, felices por tenerte aquí. Y lo que queremos saber es ahora, ¿cómo te sientes al tener todos esos libros tan maravillosos? Bueno, estoy muy feliz. No es común que un autor tenga todos sus libros editados. Yo tuve la suerte de poder tenerlos. Así que aquí en Ecuador los lectores podrán tener la oportunidad de acceder a toda mi colección. Qué ¿sí? lindo. Estoy aquí para presentar mi más reciente novela, que es El Jardín de los Ciervos, mi cuarta novela. Wow. Pero sin embargo, podrán encontrar el resto de los libros en librerías Mr. Books o Mundilibri. Y bueno, así que es una buena noticia para todos. Qué chévere, chévere, Patricio. Como decía yo, escribir un libro es dejar una huella aquí en el mundo, ¿no? Como decir, en el momento de que tú iniciaste, ¿cómo inició eso de voy a escribir un libro? Se me ocurre tal vez escribir un libro. ¿Cómo fue tu primer libro? Bueno, esto es una vocación que nace en algún momento y que da signos de existir en una persona. Y después están las circunstancias, ¿no? Cuando uno está en un momento de la vida que puede volcarse a esto, o tal vez no. Quizá existan muchísimos escritores que no son escritores justamente porque la vida los atrapó en otros caminos. A mí me pasó que cuando tuve la vocación de contar historias, escribir, disponía del tiempo y también de la posibilidad de viajar, la posibilidad de ir a los lugares donde yo intentaba recrear todo lo que me venía a la mente. Y bien, sucedió en esa circunstancia. Qué lindo, qué chévere. Y bueno, les cuento a todos los cucos y cucas que nos están escuchando. Patricio es de Argentina, ¿cierto? ¿De dónde exactamente vienes? Gran Argentina. Yo soy de Buenos Aires. Ya. Vivo a 20 kilómetros de la capital federal. Wow. En una zona que no hay edificios, casas quintas, bosquecitos. Ah. La verdad que un lugar muy inspirador, por lo menos para lo que yo escribo. Claro, exactamente. Y ahora que estamos viendo lo que sacaron el libro de Jardín de los Ciervos, cuéntanos, ¿nos puedes dar un poquito de qué se trata este libro? Pero obviamente les mando a todos a comprar porque está súper interesante. Sí, por supuesto. El Jardín de los Ciervos es una novela gótica. Ya. De misterio, terror y suspenso ambientado en la Francia pre-revolucionaria. Wow. Así que vamos a tener al lector en un laberinto de intrigas donde el personaje principal es alguien que tiene un oficio que ya no existe. O sea, no como sucede ahora, en otras épocas, claro, los libros eran muy costosos. Así es. Por suerte hoy no, hoy vamos a las librerías y los conseguimos, sí, pero antes los libros se confeccionaban muchas veces a mano, las imprentas eran pocas, no daban abasto para... O sea, hacían tirajes muy chicos de ejemplares. Entonces los libros eran costosísimos. Y aquí aparecían estos personajes que, sobre todo, se hicieron ver en la ilustración, que eran los falsificadores de libros. Entre ellos podemos recordar al Conde de Cagliostro. Uh-huh. El Conde de Cagliostro, un personaje nefasto, que está en el Jardín de los Ciervos, así que los lectores ya vayan anticipando que tienen personajes muy, muy importantes. Y nuestro personaje principal justamente es un cazador de falsos. Entonces, la historia comienza en el norte de Francia, en Normandía, en un castillo rodeado de nieblas y bosques. Ahí ya el lector entra a la novela gótica. Claro. Y el cazador de falsos encuentra a una viscondesa que acaba de enviudar y que recibió por herencia un ejemplar que todos piensan que es la primera edición de la Divina Comedia hecha por las imprentas de Gutenberg. Ya. Lo cual dispararía su precio una cifra exorbitante. Entonces, este cazador de falsos va justamente hacia adelante su profesión, a ver si es auténtico o no. Y para esto quiero recordar a los oyentes que los libros de aquel entonces tenían sus tapas, un interior de tapas de madera. Claro. Su piel era un repujado de badana. Las incrustaciones se hacían con metales a fuego, había nervaduras en el lomo, costuras, había detalles de los tipos de impresión, de los hierros para imprimir cada letra sobre la página, que hacían casi como cada ejemplar fuese una huella digital. Claro. Entonces, este cazador de falsos, que por supuesto es un experto en todo esto, se reúne con la viscondesa en el castillo, y se queda ahí una semana para estudiar el ejemplar, pero empieza a descubrir que a esta señora, vestida de negro, se rodea de un séquito de señoritas jóvenes, bonitas, muy pulcras, todas con sus cabellos trenzados y con una actitud muy extraña. Esto llama poderosamente la atención de nuestro personaje, que al poco tiempo descubre en el castillo, por casualidad, un portal. Un portal que lleva a los sótanos. Y aquí no puedo decir más nada. Claro. ¿No? Yeah. Aquí hay que empezar a darse cuenta de que mis novelas son de misterio y cada cosa que de aquí más pueda llegar a decir quita la gracia de la lectura. Y mis libros son un pasaje de avión en la historia. Uno se da un paseo por la historia. Y lo único que puedo decir es que nuestro personaje principal se va a encontrar justamente con una Divina Comedia y también con los 9 anillos del infierno de Dante, que quizá lo tenga que atravesar él mismo. Por Dios. Así que bueno, los invito a todos a leer esta última obra que vengo aquí a Ecuador a promocionar. En cualquier librería Mr. Books o Librimundi lo pueden ir a pedir. Están expuestas como para que ustedes vayan y se hagan de esta historia. Ay, qué bien. Yo con solo escuchar ya... Es que es un mundo muy diferente ponerse a leer un libro a ver una película, digamos. Como que la película te quita esa parte de la emoción, de la imaginación. En cambio, un libro parece tan pequeño, pero dentro está algo tan maravilloso. Tú como escritor y también como lector, ¿tú qué les darías de consejo a alguien que no se anima a escribir o a leer un libro? Empecemos por los que no leen. Exacto. Los que no leen muchas veces piensan que no lo van a hacer porque ese es un método de vida. Uh-huh. Pero yo les digo que a lo largo de la vida de una persona uno puede encontrarse con cambios. Cambia uno la forma de vestir, cambia lo que puede llegar a comer, lo que antes no gustaba ahora puede claro. llegar a gustar. Bueno, a esas personas que no leen, yo les recomiendo que empiecen con obras que se hagan de personas que leen y que son quizá buenos consejeros, para que les recomienden libros que realmente puedan llegar a abrir esta brecha donde uno puede entrar y puede descubrir un mundo que hasta ahora le pasaba por al lado y no lo veía. El mundo de la lectura es un mundo realmente muy pacífico, muy íntimo, y por otro lado entrena a los ojos, a la mente y por sobre todo a la imaginación. Y después sigamos con los escritores que están ahí intentando hacer sus obras y a veces no lo logran. Yo les digo que lo primero que tienen que hacer antes de enfrentar una página en blanco es saber que todo lo que hagan ellos va a estar bien, a pesar de que el mundo que los rodea siempre los critique un poquito cuando hagan sus primeros pasos. Y lo más importante es perseverar y terminar lo que uno empieza. Así es. Así que, bueno, fuerza a leer a los nuevos lectores y a los nuevos escritores. Qué bien, Patricio. Bueno, vamos a dar un corte musical y esto es Vicente García, Ay, Ay. Ya regresamos. Cúrate mi canto, secate mi llanto, bebimos del sol. Por camino que el viento se llevó. Tú rezaste a los santos, vestiste de encanto y de ilusión. El recuerdo que el tiempo nos dejó. Quiero todo de ti, toma todo de mí, batalla de ver si tiene la razón, siempre aguantando, sudando mal de amor. Siempre, a mí tu beso se acostumbre a mi pasión. Siempre, pero cuando deje que mi abrazo se le olvide. Y bueno, ya regresamos después de esta pequeña canción. Yo estoy aquí fascinada, les cuento, porque como hablábamos en el corte, soy una devoradora de libros y yo desde que conocí Jardín de los Ciervos gracias a Mr. Books, es por eso que estoy yo como niña en juguetería aquí con un escritor que en verdad me sorprende, y aprovecho este espacio para felicitarte porque no todo el mundo, como tú decías, es difícil ir en contra de las personas que no tienen ese pensamiento, ¿no? De que, ay, si vas a escribir un libro, ¿qué irás a escribir? O sea, fuera de todo eso, te felicito, Patricio, por ir en contra de las cosas que no son normales, porque creo que el sueño de un lector también es de escribir un libro. Y pues yo estoy totalmente agradecida, Patricio, porque tú eres uno de esos ejemplos en donde dice, no, sí se puede. ¿Qué te ha pasado tal vez a ti, alguna experiencia como escritor? Bueno, te agradezco por tu alegría, ¿no? Sí, en mis comienzos todo fue muy duro. Claro. Fue muy duro incluso cuando ya tenía un libro editado y publicado en 25, 30 países. Y un libro que también se había traducido a muchas lenguas. Claro. Porque era mi primer libro y quizá ya la resistencia que tenía no era de la gente que me conocía, ajá, que me decía, va, pero vos, Patricio, vas a escribir un libro, justo, vos sí te conozco desde chico, ¿sí? Claro. Tenés imaginación, pero bueno, escritores son otros. Sí, después eso pasó un poquito la posta a la crítica literaria, porque la crítica literaria, cuando hay un autor nuevo, a veces se sobrepasan un poquito. Claro. Ya no cuando uno tiene nombre, cuando uno tiene trayectoria. Ajá. Pero bueno, todo reside en lo que hablé en un comienzo. Uno tiene que tener el norte bien en claro y tiene que navegar, como digo siempre en las presentaciones, como si fuese un piloto de avión en tormenta. Ajá. Cuando hay nubes, cuando hay rayos, cuando uno no puede ver el horizonte, tiene que mirar los instrumentos, y los instrumentos es uno mismo. Uno tiene que saber que va en la dirección correcta y que los demás es todo un espejismo. En cuanto uno se acuerda, se despejó el cielo y uno ve todo muy claro. Así es. Qué bien, Patricio. Yo les juro que aquí yo me pongo en el lugar de Patricio, y algunas personas son esos cucos que tenemos que sacarnos, es más. De que no, ya me dijo él que no puedo, entonces ya no. Qué vergüenza, qué van a decir los que me conocen, no. Pero, por ejemplo, ya en esta instancia de que ya tienes tu libro, debes sentir un orgullo en el corazón, también porque creo que le debiste poner, y estoy segura, mucho amor a las cosas que tú haces, porque es algo de impresionarse al momento de que en algún día, algún momento, tú estuviste en eso de que la primera letra que ibas a escribir, y ahora ya, imagínate, tu cuarto libro, ¿no? Sí. O quinto, cuarto libro. Cuarto, no. Muy bien, ¿nos puedes nombrar cuáles nomás son los libros para conseguirlos de una vez? Bien, mi primera novela se llama El Inquisidor. Ya. Aclaro que es una novela muy fuerte, uh-huh, controvertida. Ah, ya. Es una novela que es de fácil lectura y que a uno decididamente no lo va a dejar con un sinsabor de boca. Yeah. O va a odiar o amar al personaje principal, que es un inquisidor, que es muy despiadado. Yeah. Por supuesto, se consigue en las librerías. Claro. Mi segunda obra se llama La Sexta Vía. Es la continuación del Inquisidor. Wow. Ya en un plano más filosófico y teológico. Ocurre también en Europa en el Renacimiento, a comienzos del siglo XVII. Y después viene mi novela más rara de todas, que se llama El Umbral del Bosque, porque es una novela gótica, muy gótica, y que tiene vampiros. ¡Wow! Pero son unos vampiros que uno no detecta sino hasta la mitad del libro. ¿Ya? Y transcurre en el nórdico. Durante el siglo XVII, uh-huh, iba detrás del mito del Drabulia, que es el mito nórdico del vampiro. En una travesía donde el lector irá arriba de un barco, yeah, en el mar Báltico, un mar que se congela durante el invierno, en una tierra donde las noches en invierno son larguísimas, casi, uh-huh, tienen 24 horas de oscuridad, y en estas 24 horas de oscuridad es donde aparecen las primeras drabulias, las primeras mujeres enigmáticas que van a empezar como el canto de sirena a llevar a nuestros personajes por un mundo muy oscuro. Ese es El Umbral del Bosque, mi tercera novela. Y por último, tenemos la más reciente, que es El Jardín de los Ciervos, que tiene la trama, como ya estuve hablando, durante la ilustración, ambientada en Francia, Palacio de Versalles, bueno, falsificadores, combate de espada, claro, dentro de los teatros, en las plazas, una novela de aventura y, por supuesto, con este tinte gótico que caracteriza mis novelas. Claro que sí, Patricio. Y cuéntanos, ¿por qué lo gótico? ¿Por qué tal vez no dijiste, voy a escribir algo de amor o algo de acción? No sé, ¿por qué lo gótico? ¿Por qué el amor hacia lo gótico? Bien, te aclaro que en lo gótico hay amor y hay acción. Ya. Sí. Está el romanticismo. De hecho, Drácula es una novela gótica. Sí, sí, sí. Y el amor es el centro de lo que ocurre, porque Drácula busca reparar la pérdida de su amada, que él ve en Mina Harker, ¿no? ¿Por qué lo gótico? Te lo resumo. Porque cuando yo era muy chico, tenía enfrente de mi casa un bosque y ahí dentro una casa abandonada. ¿Ya? Entonces, todos los veranos, con mis amigos, jugábamos, nos divertíamos en esta época dorada de nuestras vidas. Sí. Y en esta casa abandonada yo siempre me escondía y me sentía muy bien. Y empezaba a ver detalles de esta casa, como por ejemplo las paredes estaban deslucidas, el color ya no era el mismo, que suponía yo que era en un comienzo. El techo, le faltaba casi todo el techo, solo quedaban las vigas. En las ventanas quedaban los marcos y los vidrios ya no estaban. Del piso brotaban la hierba. Y entonces yo me escondía y empezaba, mientras todos me buscaban, ya no me importaba que me busquen. Miraba y decía, el color este para alguien fue importante. Y veía un clavito en la pared de donde yo suponía que pendía un cuadro. Nunca supe de qué era ese cuadro, pero sí quedaba el clavito. Me paraba en las ventanas y veía por fuera todo el jardín descuidado, el bosque que ya había avanzado en el jardín. Sabía que alguien se había puesto en esa ventana en algún momento a mirar y a reflexionar. Pasaron muchas cosas por esa casa. Yo nunca supe ni quiénes fueron sus dueños. Y yo ahí, cuando tenía 10 años, sin haber siquiera tocado una lapicera para escribir, yo ya era un escritor. Y lo que tenía alrededor no era otra cosa que un género cristalizado, claro, que da el género gótico, que tiene que ver con el paso del tiempo. Uh-huh. El paso del tiempo, la nostalgia por lo que fue, y también el paso del tiempo nos lleva a preguntarnos qué es la muerte, porque nosotros los humanos con el tiempo estamos lentamente en un camino que nos lleva hasta nuestra desaparición. Uh-huh. Y esas preguntas, sobre todo la de la muerte, nos genera pánico. Y este miedo es lo que genera el gótico, ¿no? Claro. Volvamos a Drácula. Claro. Estamos hablando de personajes muertos que viven y la muerte siempre presente en los castillos, el paso del tiempo, etcétera. Por eso escribo gótico. Ay, qué bien, Patricio. Bueno, estamos aquí alegres por la presencia de Patricio. Ahorita vamos a, como dijera mi compañero, los avisos parroquiales, a los promocionales de la Casa de la Cultura y ya regresamos con un poquito más de Patricio. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia sensorial a través de las melodías del piano y el corno francés, de la mano de Amparo Menéndez Carrión y Tigrán Terminación, acompañados por una innovadora partitura de luces de Diego Arteta. El programa incluye obras de Bach, Vivaldi, Ravel, entre otros. Miércoles 2 de octubre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. Nuestro pasillo, La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil oficio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudio, Sarine, Soprofón y el Gobierno Provincial de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Entonces ya regresamos de este corte y como decíamos a los cucos y cucas que recién se van conectando, estamos aquí con Patricio, un gran escritor de ahora su nueva obra, El Jardín de los Ciervos, que estamos todos fascinados en verdad, porque estoy más que segura que todo camino en algún momento se ponen las piedritas, se ponen los obstáculos, pero a pesar de eso tú has salido adelante. ¿Tú qué cucos te has tenido que sacar, Patricio? ¿Tú qué has tenido que sacarte de la cabeza de que tú sí puedes? ¿Qué obstáculos has tenido los más grandes que nos puedas contar? Bueno, en cuanto a lo literario, todas las negativas posibles que uno puede imaginar. Yeah. Al comienzo, entraba en las editoriales con mi libro, lo dejaba, me prometían que lo iban a leer, y después no venían las respuestas. De hecho, me decían, escribime el año próximo para ver si vimos algo de tu libro. Cosas que frustran. Escribí a muchísimos representantes literarios y la verdad es que me gastaba casi todo el dinero de lo poco que tenía para enviar manuscritos en su época, que muchas veces llegaba a la nada misma. Bueno, cuando me cansé de fracasar, cuando supe que la literatura era un muro cerrado donde era imposible atravesar y ser un autor editado, ahí me tranquilicé. Yeah. Ahí supe que tenía que pensar que tenía que usar el tiempo a mi favor. Entonces me reorganicé y lo único que necesitaba era saber que yo podía soportar el gran desafío de la frustración. Entonces volví de cero, empecé nuevamente y seguí adelante ya con la premisa de que no me iba a importar todas las negativas, que de hecho ya las coleccionaba. Y bueno, y así sucedió. Que en una de estas oportunidades nuevas que me di, porque yo ya podría haber dejado de lado la idea de editar, bueno, en esta segunda tanda, después de un tiempo largo, llegó un resquicio en este muro impenetrable donde yo pude meter un dedito, colgarme y pender, aunque sea de una uña, trepar y pasar el muro. Y una vez que pasé el muro, ya las cosas son diferentes. Sí, claro, claro que sí. No, yo me pongo a pensar, ¿no? Al fin y al cabo, a veces el mundo llega a ser tan cruel que uno a veces no se cree y dice, no, mejor ya me quedo aquí. Y creo que eso también es fuerza de voluntad y el amor que tú le metes a las cosas, porque caso contrario, no se logra. Seguro. Y acá te quiero hacer una aclaración. Es verdad, el mundo por momentos es muy cruel. Pero a no olvidar que nosotros somos parte del mundo. Exacto. Y que nosotros a veces ponemos una gotita para que esa crueldad exista. La crueldad no es parte de los otros, simplemente de otros para nosotros de quedar más tranquilos de que vamos haciendo las cosas bien. Por eso está muy bien que aquellas personas que en este momento tengan libros escritos o que sean escritores, y que quizá se sientan frustrados porque no llegaron a donde ellos pensaban, que cuando sepan de alguien que esté por escribir, que lo ayuden igual, que no sean crueles, ¿sí? Entonces podremos aportar un poquito más de estos peldaños que a veces no existen y uno tiene que pisar para empezar. Así es, Patricio. Es totalmente a veces de ponerse a reflexionar, como hablábamos de la muerte, por ejemplo, son cosas que tienen que llegar, en algún momento tienen que llegar, y uno al momento de estar en ese punto de ya fallecer y decir, hice las cosas bien, tal vez dejé bien una huella o no, pero tristemente todos en ese momento es cuando se ponen a reflexionar, y nada que hicieron en toda la vida que tenemos. Y bueno, vamos a ponernos ya un poquito más felices, porque ¿qué te ha pasado? ¿Alguno de tus seguidores, tal vez alguna experiencia graciosa que nos puedas contar? Bueno, tengo muchísimas, voy a elegir alguna más emblemática, porque fueron muchísimas presentaciones, muchísimos países y muchísimas anécdotas, claro. Por supuesto. Voy a contar una que me sorprendió hasta el infinito, que ocurrió en Guatemala. Yo llegué para la presentación del libro El Inquisidor y se formó una cola enorme para firmar libros, enorme. De hecho, tardó horas en Guatemala firmando libros. Y yo veía que había un personaje que estaba dentro de la fila, que era una chica, pero totalmente vestida con sayo, los pelos negros, la cara oscurecida. Era una bruja. Era una bruja. Así, uno miraba y decía, esta chica es una bruja. Y entonces yo le pregunté a la gente que estaba conmigo en la librería si había algo de marketing como para avivar el libro. Me decían, no, la verdad es que no conocemos a esa persona. Y yo firmaba libros, y yo veía a esta persona que de a poquito esta bruja se iba acercando, porque la cola avanzaba hasta que la llegué a tener a 10 metros, porque la cola era enorme. Y entonces volví a preguntar a la gente de la librería, ¿qué hace esta chica acá? ¿Está bien de la cabeza? Porque se está acercando y la verdad es que no es normal esto. Claro. Bueno, nadie sabía responderme esto. Cuando llegó adelante de la mesa donde yo firmaba, yo le pregunté, como le pregunto a todo el mundo, ¿cómo te llamás? El libro que traes es para vos, ¿a quién se lo dedico? Y me dijo que se llamaba Isabela. Entonces, bueno, te dedico a vos, Isabela, este libro. Y me dice, dedícamelo, porque yo soy la bruja del libro. La bruja del libro que yo estaba firmando, se llama Isabela. Yeah. De hecho, cuando uno empieza a leer El Inquisidor, la primera bruja que uno encuentra se llama Isabela. Yeah. Entonces, yo me río, porque evidentemente me causó, claro, con mucho cariño, una gracia, porque estaba delante de un personaje de mi libro. Entonces le dije, bueno, perfecto. Decime tu nombre real, así te lo digo a vos, porque yo no te voy a volver a ver. Es muy difícil que vuelva a verte y quiero dejarte el libro a vos. Y me dice, no, déjamelo firmado para Isabela, la bruja del libro. Bueno, le firmé el libro a mi personaje. ¿Ya? Nunca se rió. Yo la miraba muy serio. Yo ya no sabía si esa chica iba a saltar la mesa con un puñal o qué. Porque me han pasado cosas también. Claro. Que ahora no lo voy a decir porque no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, le firmé ese libro y me acuerdo de que se fue, no me dijo nada y chao, nadie la conocía, desapareció. ¡Guau! ¡Por Dios! ¡Qué sorprendente! ¿Y tú qué sentías? No, bueno, cuando firmo el libro tengo las sensaciones muy cortadas, porque después de esa persona viene otra con otras preguntas. Ajá. Y bueno... Sí, son muchas las anécdotas. Sí, debe de ser. Y qué emoción, ¿no? Al fin y al cabo, tú creaste ese personaje y... Sí, y tengo una muy muy breve, si no sé si hay tiempo. Sí, cuéntanos. Yo llegué a Honduras en el año 2009 por una presentación de uno de mis libros, y apenas llegué a Honduras, explotó un golpe de Estado. Estalló un golpe de Estado, se cerraron los aeropuertos, me tuvieron que sacar del hotel de madrugada porque tenían miedo, porque la policía estaba acuartelada. Yo había salido en los diarios, tenían miedo de la editorial que por ahí me llegasen a secuestrar, un país fuera de control. Entonces me sacaron del hotel de madrugada, me llevaron al aeropuerto, y en el aeropuerto estaba todo cerrado, no había más vuelos. Y entonces consiguieron una avioneta, y con una avioneta me sacaron del país. Y me sacaron, yo tenía que ir a Costa Rica, y no pudieron, porque me estaban sacando de favor, claro. Entonces me dejaron en El Salvador, en otro país, de pasada, como si fuese una cosa así. Claro. Te dejo en la próxima calle, no en la otra, no, te dejo en El Salvador. Bueno, claro. En El Salvador tuve que tomar otro vuelo, hablar con toda la gente, diplomáticos y demás, porque estábamos hablando de un tema serio, ¿no? Claro. Y llegué a Costa Rica. Para eso pasaron más de 36 horas donde yo casi ni dormí. Dios. Estaba totalmente alarmado, cosas que superan a una gira literaria. Y cuando llegué a Costa Rica, apenas bajé del vuelo, me dijeron, Patricio, ya está la presentación, te demoraste. Y le dije, pero tuve un problemón. Y bueno, ya está la presentación, vamos a la librería. De hecho, ni cambiar me pude, tuve que ir al baño del centro comercial a peinarme un poco, porque todo es peinado. Y cuando llegué, me senté y yo estaba con ganas de decirle a todo el mundo, miren, la verdad es que vengo de 36 horas de que no duermo, salí de un país en una avioneta que pensé que se caía en el medio de la noche y me sacaron de mi habitación sin que yo lo supiese. Y la primer chica que se sentó me dijo, Patricio, ¿por qué mataste a ese personaje en el libro? Me dice, yo, es como que yo se sabía que la gente que iba ahí quería hablar de mis libros. Claro. Y yo quería hablar de mi vida porque había pasado, la verdad, que por un momento tipo Indiana Jones, ¿no? Claro. Bien, estas cosas que pasan en la literatura es así, lo que sé. Claro, tiene que ser, por Dios, esos. Creo que también sería bueno que escribas un libro de todas esas anécdotas. Algún día, quizás. Qué bien, y ahorita tal vez tienes algún proyecto, Patricio, sí, otro librito, sí. Sí. Pero no te lo voy a contar. Ay, ¿por qué? Porque es la pregunta que me hacen todos y siempre digo lo mismo. Yo escribo mis libros y nadie sabe de qué tratan, claro. Incluso mi representante, mi representante, hasta el momento que están acabados los libros. Bueno. Así que bueno, esperaremos un par de años y volveré aquí a la radio, conversaremos. Chévere. Seguramente. Con todo el gusto estarán abiertas las puertas. Patricio, ¿cuánto tiempo te demoraste en escribir Jardín de los Ciervos? 7 años. 7 años. Sí, fue el que más me costó escribir. ¿Y por qué fue el que más te costó? Y porque fue una trama muy, muy compleja. La documentación también me lleva a demorar el cierre del libro. Me gusta mucho que el telón de fondo sea verídico. Ya. Y bien, a veces los libros se escriben y cierran mágicamente y a veces hay que avanzar sobre la piedra con masa y cortafierro. O sea, a veces es un camino duro. Claro. ¿No? Pero sí, bueno. Sí. Sí, Patricio. Bueno, vamos ahora con el último corte musical y ya regresamos con Patricio, ya el último bloque que ya me va a poner a llorar porque estoy totalmente emocionada. Vamos con Cami para callar tus penas y ya regresamos con el último bloque de Sacándote los Cucos. Sube mi nivel cardíaco a 100. tus penas. Patricio y Cucos y Cucas, ya regresamos de esta pequeña canción y el último bloque, que es muy triste, pero ha sido una entrevista muy linda y yo nunca voy a terminar de agradecerte, Patricio, por estar aquí. Y bueno, como decíamos, las experiencias son muchas, el mismo hecho de ser escritor, de no saber qué va a suceder con tu libro, si es que le van a aceptar, si es que no le van a aceptar. Tú, ese corazoncito que tú tienes, ¿cómo reaccionó cuando viste tu primer libro físico, así, teniéndolo en las manos? Bueno, casi que muero. Cuando lo vi, fue la cristalización de una angustia de años. Claro. Eso no fue todo. Tocar el primer ejemplar me dejó anonadado, embelesado, ido. Yo estaba con mi editora, me lo mostró, yo me quedé de otro lado del escritorio mirándolo y nada, fue una sensación enorme, enorme. Y otra cosa más, cuando el libro llegó a las librerías de mi ciudad, yeah. Yo me acuerdo que estaba en un supermercado, que es un supermercado muy grande que también vende libros adentro, yeah. Y venía haciendo las compras como siempre y de pronto llego a la góndola de los libros y veo mi libro expuesto ahí. Eso fue algo muy fuerte, porque es como que de pronto todo eso que había soñado lo estaba tocando, se había convertido en realidad. Sí, lo recuerdo, un recuerdo divino. Qué lindo, Patricio, qué bien. Digo, a veces el sueño en la cabecita parece lejano, pero en ese momento debiste sentir como que sí se hace en realidad. Eso quiero, Patricio, que les digas a nuestros oyentes de que los sueños sí se cumplen. Obviamente debiste pasar por muchas etapas, muchas cosas difíciles, pensamientos internos también. Quiero que les des un mensaje a todos esos no lectores, lectores no escritores y escritores, que todo no es fácil, pero sí se puede lograr. Yo creo que en la vida hay una cuota importante de suerte, pero la suerte está siempre acompañando a quienes se esmeran y trabajan para cumplir sus sueños. No se queden cruzados de brazos diciendo, la lotería de la vida me va a señalar y va a venir un editor por la calle y me va a decir, señor, usted escribe, señorita, usted escribe, usted venga para acá. Eso no va a suceder. Claro. La fortuna, la suerte funciona en un pequeño recinto donde entran solo aquellos que trabajaron para estar ahí. No existe otra forma de concretar los sueños que no sea a través del esfuerzo personal, en todo estamento de la vida. Así que a no quedarse cruzaditos de brazos, a no quedarse con excusas, de decir, no, pero eso le pasó a Patricio. Patricio es un autor internacional, reconocido, bestseller. Claro, bien, sí, pero antes no lo era. ¿Sí? Entonces, todos ustedes tienen la oportunidad de llegar a tener un libro en una librería, a tener lectores, así que a empezar a trabajar con eso, ¿sí? Eso es lo que les puedo recomendar hoy. Dios le pague, Patricia. Y bueno, cuéntanos en las redes cómo te podemos encontrar, dónde te buscamos, te encontramos y te seguimos. Bueno, en Instagram pueden encontrar mi perfil, que es arroba Patricio Sturlese, mi nombre y mi apellido todo junto. Ahí pueden ver cómo se va desenvolviendo mi gira literaria. y también me pueden escribir, yo respondo siempre todos los mensajes, así que a los lectores que se animen a curiosear por mis novelas, tienen también al autor para, no para contarle demasiado, sino para escucharlos a ustedes luego de la lectura, ¿qué les parece? ¿Sí? Qué bien, Patricia. Y bueno, estamos todos felices. ¿Nos puedes repetir en dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, los libros aquí en Ecuador pueden encontrarlos en las librerías Mr. Books, uh-huh, y también en Librimundi. Esto, según tengo entendido, es aquí en Quito, también en Cuenca y en Guayaquil. Muy bien, Patricia. Y bueno, también aconsejarles que por favor compren libros originales. Por favor, cuidado con los libros de por ahí, o sea, sacar copias. Creo que eso es algo muy fuerte. Entonces, bueno, les agradecemos mucho, Patricio. Un gusto por tenerte aquí. Muchas gracias por el espacio que nos has brindado. Y un último mensaje que quieras dar, Patricio. Bueno, muchísimas gracias. Mi mensaje es para ustedes, oyentes ecuatorianos. Estoy muy contento de estar aquí de regreso. Siempre me voy a llevar un poquito de los recuerdos de cada ciudad y, como siempre, seré un embajador de ustedes en el mundo cada vez que me pregunten por Ecuador. Qué lindo, Patricio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi nombre es Grace y no se olviden que un día a la vez. Les mando muchas bendiciones y muy buenas vibras y ya nos estamos escuchando el próximo lunes con un nuevo programa de Sacándote los Cucos. Muchos besos y chao, chao.